Oye, pero ¿qué es eso, ah? Por mi sabrosura, John Solano, el sonoro, me llama en el trueno. Por mi sabrosura, también doy ternura, donde quiera llego. También doy ternura, donde quiera llego. Por una mujer nací, por una mujer me muero. Llegan como anillo al dedo, directico donde mi ahí. Me llaman el trueno porque soy sabroso, manjar delicioso para toda llevo, para toda llevo, manjar delicioso. Yo siempre tengo el gustico pa' vivir enamorado, y ella pa' mí el secretico que me mantiene tragado. Y ella pa' mí el secretico que me mantiene tragado. Me llaman el trueno porque soy sabroso, y ando peligroso, donde quiera llego, donde quiera llego, ando es peligroso. José Luis Ovalle, Toño y Yoyo Pumarejo, ¡qué peligro! Chito Castro y Hernán Araújo, Goncha Roca y Juan Manuel Martínez en Pandillal. Pancho Villazón y Juan Manuel Sánchez. Soy sabroso. El trueno me llama porque soy sabroso. Manjar delicioso, propio pa' las damas. Manjar delicioso, propio pa' las damas. Richard Castro, ¿quién no se enamora así? Con una mujer al lado, yo vivo siempre feliz. Cuando estoy entre piernas, me llaman el trueno porque soy sabroso y manjar delicioso, donde quiera llego, donde quiera llego, manjar delicioso. Si una se me pone triste, romanceando le doy todo, porque yo soy su pechiche y nunca me dejan solo. Porque yo soy el pechiche y nunca me dejan solo. Me llaman el trueno porque soy sabroso, y ando peligroso, donde quiera llego, donde quiera llego, ando es peligroso. Julio César Vargas, Toño Fernández.